Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, ¿dónde estás? Sigo en la parada 1, este carnaval, este día de carnaval que ha traído mucha gente a la playa. Te digo, Jorge, y le cuento audiencia, las nubes se ven nuevamente amenazantes como ayer. Al inicio de la temporada hacíamos un móvil aquí justamente en la parada 1 con los vendedores de ropa, uno de los vendedores de ropa, que están ubicados aquí. Pero en esta oportunidad decidimos hablar con los que caminan la playa, con los que a diario llevan colgados en sus hombros estas cañas de bambú, supongo, que tienen muchísimas prendas colgadas, y queremos hacer a esta altura, ya hay casi a pocos días de cerrar la temporada, un relevamiento de cómo han trabajado. Estamos con Gonzalo Ramírez. Primero, a Gonzalo, mi admiración completa para ustedes por llevar realmente estas cañas cargadísimas y recorrer, no sé, ahora hablábamos fuera del micrófono, ¿cuántos kilómetros? Y no sé, buenos días para todos primero. No les sacamos mucho la cuenta, pero alrededor de 15 kilómetros, 18 por día hacemos. Y hablamos de días de repente de muchísimo calor o días de... Depende, no importa el día. Hay días de calor, de mucha humedad, bueno, por ejemplo, hoy que está amenazante de lluvia, hay que estar igual, o sea, nosotros lo vamos a hacer igual. ¿Cuánto tiempo hace que te dedicas a esto? Y a esto hace 15, 16 años. ¿Cuántas prendas van colgadas en la caña? Y alrededor de 70, 80 prendas llevamos en la caña. Eso al inicio de la jornada, ¿cuántas se venden durante el día? Y depende. Hablamos de esta temporada, ¿no? De esta temporada tan particular. Y de esta temporada particular tenemos un promedio de 8 o 9 prendas por día. ¿En veranos anteriores cuántas? Hemos tenido temporada de 20 y pico, 30 y pico de prendas por día, y con el transcurso del tiempo ha bajado. O sea, el año pasado, por ejemplo, fueron alrededor de 14, 15 promedio, y bueno, esta temporada, casos por pandemia y el clima, tenemos ese promedio de 8 o 9. Gonzalo, las uruguayas, ¿cuántas prendas compramos? Venís a la playa, cruzás, te llamo, ¿cuántas prendas me compro? Y por lo general la uruguaya compra una o dos, una para regalar, por ejemplo, no más de eso, o salvo que haya un núcleo familiar y compre una cada una, por ahí va a andar. ¿Y argentinas o brasileras? La brasilera no tanto, las argentinas sí que es la clientela fuerte que tenemos, tienen un promedio de 3-4 prendas por cada una. Bien, ahora contame cómo es el tema de los hombros. ¿Vas con un algo para que te alivie el hombro? ¿Pero de qué se trata? ¿Qué es un polifón? ¿Qué es? No, es, por ejemplo, en mi caso, lo que yo llevo en los hombros es el tapiz que envuelve la ropa cuando me voy o cuando vuelvo. Bueno, lo pongo en el hombro porque incluso no tengo tampoco dónde ponerlo. Entonces, es una cosa que cubre doble función. Claro. ¿Cómo te quedan los hombros al final de la jornada? Bien, los hombros bien, lo que se puede sentir un poco son las piernas, pero los hombros ya están acostumbrados, no hay problema ninguno por eso. ¿La espalda? Bien, bárbara. ¿Cuántos años hace que haces esto? 16, 15, sí, por ahí, desde el 2004. ¿Tenés cuántos años? 44. ¿Hoy sigue tu hijo? ¿Después que vos dejes, ya vas a ir tu hijo? La idea es que él no siga, o sea, él lo hace un temporado, él estudia, va a pasar a la facultad, o sea, lo hace en una extra que hace. Jorge. Buen día. Buen día. ¿Cuántos kilos lleva sobre el hombro, más o menos? Y ponemos, y calcular 70, 80 prendas, y no sé, 300, 400 gramos cada prenda, medio kilo, y la mitad, ponemos unos 30, 40 kilos, más la caña y el trípode. ¿No aclaraste que los 15 kilómetros por día es caminando en la arena? Sí, en la arena, e incluso... Bueno, hay playas que tienen la arena bastante liviana, como Solana, por ejemplo, pero después tenés para el lado de La Brava, Manantiales, Bikini, que la arena es pesada y cuesta. Ahí sí cuesta bastante. Dijiste que vendían en este verano 7, 8 prendas. Por día, sí, promedio. ¿Vale la pena? El resultado económico me refiero, ¿no? Y vale la pena porque se saca un jornal medianamente bueno, digamos, porque... depende del valor de la prenda, pero se saca, sí, o sea. No hay muchas opciones tampoco en cuanto a lo laboral. Claro. ¿Vives acá en Maldonado? Sí, claro. ¿Y qué haces el resto del año? y el resto del año trabajo en la construcción y en el Club Deportivo Maldonado. Bien, ¿y allí en el Deportivo qué haces? Ah, tipo comodín. Ajá. Se hace de seguridad, de portería. Todo terreno. Algo así. Seguro. Bueno, te felicito, realmente te felicito por la constancia, porque realmente hay que tener mucho temple para en una temporada como esta salirle igual a la playa. Siempre me llama mucho la atención todos los vendedores que se queman los pies en la arena caliente, sí, durante el verano, y que tienen que andar y andar y andar sin la certeza de saber con qué se van a quedar en su mano al final de cada jornada, dependiendo de los días de calor, si hay viento, si no hay, si la gente viene, si no viene, si baja, si llueve, caramba. Supeditados a tanta cosa que realmente se ganan mi respeto. Gracias por esta charla y éxitos. No, muchas gracias a ti, Jorge, a Karina también por la nota. Y bueno, nosotros sabemos que tenemos que estar todos los días de la temporada, desde noviembre hasta Semana de Turismo. Y bueno, es como decís tú, al final del día es cuando se cuenta lo que se pescó. Seguro que sí. Gracias, muy amable. No, a las órdenes, muchas gracias. Hasta pronto. Pero que venda mucho hoy. Muchas gracias, Karina. Acá la gente por lo menos mira, no sé, consulta. Ahora, que compren no tengo claro. No, recién arrancamos. A las 7:30 de la tarde te digo. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un rato. Dale, gracias. Chau. Chau. Frecuencia abierta.